Paralelo a la feria, en estos días también se desarrollará el Festival Ubrique de Cine. Ana Gil, directora de dicho festival, ha informado de los últimos preparativos que incluyen la reubicación de la gala final, prevista para el sábado a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios. Además, confirmaba que la actriz Mercedes Hoyos será la madrina de esta edición, mientras que como padrino contarán con la presencia del actor gaditano Manuel Tallafé. Los actos se desarrollarán durante las jornadas del viernes y el sábado. Bueno, la verdad que tampoco va a haber muchos cambios, ya que el ayuntamiento pues va a condicionar los espacios con las carpas, tal como ha dicho. Y bueno, también en el Festival de Ubrique de Cine va a ser así. El único cambio que vamos a tener nosotros significativo va a ser la gala final, que la gala final se va a hacer en Los Remedios, igual que el resto de otras actividades de la Feria de la Piel. Con respecto al resto de escenarios que vamos a tener, pues bueno, por la mañana sigue la proyección en la Plaza del Ayuntamiento de la película de Solos en la Noche, que va a venir el director del film y la jefa del vestuario. Y bueno, por la tarde comenzaría el taller gratuito del director del laboratorio de interpretación, que es el actor Sebastián Aro, que va a impartir pues un curso de dirección de actores para todas aquellas personas que se hayan inscrito al festival y también aquellas personas que, aunque no se hayan inscrito, estén interesadas y quieran acudir. Sería también, se mantiene también en el mismo, solamente mantener en el mismo espacio, y ya por la tarde a las 6, la apertura en la Plaza del Ayuntamiento, y ya pues el sábado en San Juan de Letrán, que se van a proyectar dos cortos, uno del padrino del festival, que ahora a posteriori os comentaremos esa novedad, y del ubriqueño José Luis Suárez, que también va a proyectar un corto y que es miembro del jurado. Se mantiene también en el San Juan de Letrán, y la novedad pues va a ser que la gala de clausura va a ser en el Instituto de los Remedios, en el pabellón que han habilitado ahí. Sí, este año desgraciadamente María Ropeña, sintiéndolo mucho, ya lo publicamos en redes a través de un vídeo, de hecho se ha comprometido para otro año venir al festival o cualquier festividad que haya en Ubrique, porque la verdad que ha sido por tema de contrato y la propia productora pues le ha impedido que pudiera venir. Entonces la madrina del festival iba a ser Mercedes Hoyo, que es una actriz con una dilatada experiencia tanto en Canal Sur por haber estado en series míticas como son Plaza Alta, ha estado también en Televisión Española haciendo pelis con Fernando Colomo. Y bueno, ella pues siempre ha sido una imagen de Canal Sur, y de hecho ahora ella tiene una escuela de doblaje, y bueno, ella es la voz de Michelle Pfeiffer, que bueno, podremos ver y vemos en algunas películas. Viene acompañada de su hija, que es Numa Paredes, que también es actriz, y en la última serie que se ha estrenado, de El Hijo del Zurdo, es ella una de las actrices principales. Además, pues bueno, no queríamos dejar este año sin padrino a Ubrique. Nos ha costado, la verdad, que muchísimo, y bien, finalmente hemos podido conseguir que el gaditano Manuel Tallafé pues sea el padrino. Manuel Tallafé tiene una amplia y dilatada carrera como actor, ha trabajado de la mano de Ale de la Iglesia, muy amigo de él, y bueno, lleva por lo menos 12 producciones con él. También ha estado en la serie de Allí Abajo, y bueno, actualmente lo hemos podido ver en Entrevías. Con que la verdad que estamos muy satisfechos de poder contar con él, y estará pues estos dos días con nosotros también en Ubrique. Sí, la proyección concretamente comenzaría a las 11:30, se proyecta Solos en la Noche, y posteriormente pues habrá un coloquio con Guillermo Rojas, que es el director de la película, y con la jefa de vestuario, Rocío Lee. Ellos nos contarán pues bueno, cómo ha sido toda la producción de esta peli, que se ha llevado pues el primer premio de los premios ASECAN al mejor guión y dirección, y estaba nominada pues a varios premios Carmen, incluso a los Goya. Entonces pues todos los asistentes de los cuatro institutos de Ubrique pues van a poder ver pues esta peli en directo desde la Plaza del Ayuntamiento, y van a poder contar pues con los profesionales para cualquier duda que tengan, que se las puedan solventar. Claro, este año el festival, cada año intentamos meter novedades, y este año pues la idea era tener un reto más y contar con actores profesionales. Van a venir actores del laboratorio de interpretación, que es la escuela que tiene Sebastián Aro, y bueno, vais a ver actores que veis habitualmente como secundarios o pequeños papeles en la pantalla. Entonces ellos van a venir, también van a estar actores ubriqueños, porque hemos querido también unir al mundo de la actuación, tanto de Ubrique como actores de Sevilla y Andalucía, y entonces pues los grupos van a contar con ambos actores y van a tener que dirigirlo durante el corto. Uno de los grandes atractivos de esta feria será el desfile de moda que iba a tener lugar el viernes a las 8 en el convento de Capuchinos, pero que se ha trasladado, manteniendo el mismo día y hora, al pabellón de Lies Nuestra Señora de los Remedios. En él participarán marcas locales como Barada Bags, Loa Spain, Briza, Sandra Frecklet, Margarita Muñoz, Lucrecia Valle y Sara Castro. Maite López, directora de la Escuela de Modelos de la Escuela Superior de Sevilla de Moda, ejercerá de regidora de pasarela. En la previa del desfile se ha mostrado convencida de repetir el éxito de este desfile que ya tuvo en la primera edición, pese a haber tenido que prescindir de la primera ubicación, la cual consideraba ideal. Bueno, sí, claro, además el tema de la lluvia justo ahora en primavera es complicado. Tenemos espacios en Andalucía maravillosos para poder hacer eventos preciosos al aire libre, pero bueno, la lluvia aquí es un poco imprevisible en primavera y solemos tener que optar a veces por el plan B. Pero bueno, aún así, el plan B también suele tener su encanto, es darle un giro, en este caso, pues de la parte más romántica, ¿no?, que era hacerlo allí en el convento, un espacio maravilloso con las montañas, con el aire libre, con todo. Pues bueno, lo vamos a llevar a un sitio más compacto, más cerrado, pero que se le dará un aspecto más de pasarela internacional, con lo cual simplemente cambiar el concepto para que la fotografía y tal quede acorde y el público pueda disfrutar de un desfile pues de otro modo, ¿sabes? Un poco más urbano, por así decirlo, menos encajado en la cultura del pueblo, pero sí con un aspecto más internacional. Bueno, pues realmente yo soy como el tercer paso después de las primeras tomas de contacto. Yo soy la regidora de la pasarela, entonces a mí ya me llega la información de, oye, tenemos la opción de trabajar con estas personas, con Ubrique, tal, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos enfocarlo y tal? Pero sí, viene de un contacto previo del equipo con el ayuntamiento. Ya habíamos trabajado alguna vez juntos con alguna firma de bolsos en alguna ocasión, precisamente en la Semana de la Moda de Andalucía, y esta firma es la que nos presenta al alcalde, ¿no?, al ayuntamiento, y a partir de ahí empiezan las relaciones. Y bueno, a mí me pareció maravilloso porque creo que Ubrique es un producto en sí, no es solamente una firma de bolsos, una firma de ropa, es un producto en sí. La marca Ubrique habla por sí sola y me pareció súper interesante el poder ir trabajando poco a poco con estos artesanos para desde nuestro lado, no desde nuestra profesión, poder darle a conocer y que tengan un poco más de visibilidad y quizás un poco más de visibilidad en concepto moda, en recursos para su web, para sus redes y tal, y poco a poco intentando hacer, pues, no sé qué te diría yo, incluso la Semana de la Moda de Ubrique, porque contenido hay en Ubrique para poder hacer un buen programa y que vengan a Ubrique a visitar para ver sus productos, para hacer contacto comercial, para poder resolver esas curiosidades, ¿no? Y empresas que dicen, bueno, ¿y Ubrique qué es lo que hace realmente? Pues para poder resolver esas curiosidades y que pueda haber un mercado ahí. Me encantaría. Sí, pues eso comentaba, que es lo que se ve desde fuera, es la marca Ubrique. Ayer en la reunión lo decíamos, cada empresa tiene su nombre de marca, pero en realidad hay que remar juntos porque la marca Ubrique puede traer mucho bien a todos. O sea, yo lo noto con la prensa. Cuando estamos en eventos, como hemos estado en Madrid, en MoMA o en la Semana Internacional de la Moda de Lucía, vienen buscando el bloque Ubrique. ¿Por qué? Porque es mucha artesanía lo que se ve, es mucha creatividad y muy buena calidad. Entonces yo creo que debe seguir potenciando Ubrique, debe seguir potenciando eso como marca, porque el mercado está solicitado, ¿no? Oye, queremos ver a Ubrique, queremos conocer a Ubrique. Bueno, pues participarán 7 firmas de allí de Ubrique, son las mismas 7 firmas que han participado en CODE 41. Estamos, digamos, dándole un poco de cambio para que no sea repetir lo que ya se ha desfilado, en tanto en looks como en ideas para los desfiles. Cada firma pues lleva su punto especial o algo distintivo, porque sí es cierto que cuando hemos realizado los otros desfiles en Madrid o en Sevilla, era dentro de un programa, ¿no? Entonces teníamos que adaptarnos a los horarios, al minutaje, al número de modelos y tal. Pero aquí en este caso ya estamos en casa y es un poco darle más presencia a cada firma con la esencia de cada uno. Entonces, pues cada firma está preparando ahí un poquito, pues si una música especial o un vídeo o un vestido tal para el cierre o un poco de shows, ¿sabes? Entonces ya es un poco personalizarlo. Y luego pues con el espacio nuevo, que serán unas, creo que como 350 personas, intentaremos que eso, que quede lo más compacto posible para que evitemos ver un pabellón y veamos una pasarela en sí, para conseguir que todo el mundo pueda disfrutar al máximo. Y bueno, con muchas ganas, la verdad que a mí este desfile me hace súper ilusión. Y siguiendo con la información relativa a la feria, dentro de esta programación, la Escuela Superior de Diseño de Granada, que lleva colaborando con Ubrique desde hace una década, también será protagonista gracias a una exposición elaborada por su alumnado con motivo de la reciente celebración de los Premios Goya. Quedará inaugurada la jornada de jueves a partir de las 8 de la tarde en el Convento de Capuchinos e incluye unos 70 carteles de cine a tamaño real que reinterpretan los carteles originales de las películas premiadas desde la primera edición de los Premios Goya hasta la actualidad, incluyendo las nominadas en 2025. El director de este centro, Enrique Cirera, ha asegurado que para el centro es un honor ser socio del patronato de la Fundación Movex y de poder trabajar con Ubrique, donde su alumnado aprende tanto. La colaboración continua durante esta última década proporciona, según Cirera, a sus estudiantes un contacto real con la industria por parte de un sector ejemplo de dedicación, intensidad y responsabilidad en su forma de trabajar y de conservar las cosas. Para nosotros es un honor ser miembro de la fundación, del patronato de Movex. Es un honor trabajar en Ubrique, en donde aprendemos tantas cosas, en donde nuestros alumnos se sienten tan llenos de lo que es el valor de la creación, el valor del trabajo, el valor de la tradición. Llevamos, pues como tú dices, más de una década colaborando intensamente con Ubrique y con el sector de la piel a través de Movex. Y para nosotros, ya te digo, es un aprendizaje, un honor y sobre todo es una maravillosa oportunidad para que nuestros alumnos pues tengan un contacto real con la industria y con la realidad de un mercado que, aunque es un mercado consolidado y maduro, pues continuamente necesita pues innovación, continuamente necesita formación y continuamente necesita ir abriendo otras nuevas oportunidades. Bueno, mi estación de diseño, como tú bien dices, es una escuela superior de diseño y artes audiovisuales que llevamos 14 años en Granada, y sobre todo lo que es una escuela en donde apostamos por la creatividad. Pero la creatividad, como bien sabemos todos, necesita del conocimiento, es decir, el conocimiento es quien realmente hace que la creatividad sea útil, que la creatividad tenga una profundidad e incluso que la idea más puntual forme parte de un proceso de conocimiento. Entonces, Estación Diseño, desde luego, formamos parte del tejido formativo que tiene la comunidad andaluza, que es un tejido muy rico, con escuelas muy brillantes, y trabajamos intensamente por poner en valor el diseño, la creatividad y la herramienta, el uso de la herramienta tecnológica al servicio pues de nuestra industria. Nosotros, bueno, desde aquí, por supuesto, agradecer tanto al Ayuntamiento de Ubrique como a la Fundación la magnífica acogida, porque Movex no deja de responder a esa realidad que es Ubrique, en donde la profesión se vive con una intensidad y una responsabilidad que es digna de elogio, y sobre todo también sería digna de que en muchos sitios donde hay mucha queja con respecto a la posibilidad de que las industrias sean competitivas, de que las industrias tengan futuro, pues deberían de mirarse en ejemplos como en Ubrique, en donde una tradición que se remonta a cientos de años, se toma con una responsabilidad muy, muy fuerte. Se apoya desde las instituciones, como es en el caso del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, y luego tiene una herramienta tan valiosa como Movex, que es una fundación que pertenece y es de los empresarios de Ubrique, que se dedica a continuamente introducir input, pero para no hablar en inglés, son aquellas iniciativas como, por ejemplo, la internacionalizar la producción, dar una formación permanente de calidad que incorpore toda la herramienta y todos los recursos de las últimas tecnologías, valorar y poner en valor la maravilla que significa la tradición y el cariño con el que se trabaja desde el ámbito de la artesanía, y todo eso conjugado, pues lo que lleva es a que sectores, como pasa con la piel en Ubrique, acaben siendo punteros no solamente en Andalucía, en España, en Europa y a nivel de todo el mundo. Es esa conjunción maravillosa de apoyo de las instituciones con una fundación y luego pues gente que estamos alrededor nutriéndonos y a la vez también proponiendo y haciendo propuestas de futuro. Totalmente. Y es que además es lo interesante y lo que podemos lograr de este tipo de iniciativas, ¿sí? La artesanía, tal y como se vive en Ubrique, en torno a los complementos y la piel, que se vive con una intensidad, se vive con un cariño y una dedicación que es digna de elogio. Al final nosotros, esta tradición, esta forma de trabajar, esta forma de conservar las cosas y además de proyectarla al futuro, es lo que le trasladamos a nuestros alumnos, les decimos, mira, sí, sois todos muy creativos, sí, es verdad que tenéis muchas habilidades para el mundo del arte, para el mundo del diseño, pero al final necesitáis conocer, y luego, después de conocer y tener las herramientas de conocimiento, tenéis que aterrizar y pisar sobre la tierra. Y hay que pisar sobre la tierra en sitios como Ubrique, en donde se cuida, se mima, se trabaja continuamente, porque el sector no se estanque, el sector no se atomice, sino que cada vez sea un sector más unido, y ahí MOVEX tiene una responsabilidad extraordinaria, y sea un sector en donde se trabaje continuamente lo mejor de la tradición, lo mejor de todo el conocimiento atesorado por cientos de años y cientos de profesionales, con la necesidad de ir adaptándose con las nuevas maquinarias, con las nuevas tecnologías, con los nuevos mercados, con los nuevos gustos del consumidor. Cambiamos de asunto. Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de Ubrique y la Dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema el inicio de las obras de un polígono industrial en una parcela colindante con la carretera A2302, a la salida de Ubrique hacia Benaocaz. Según dicho colectivo, esta zona está incluida en el Parque Natural Sierra de Grazalema y, por tanto, forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. En las alegaciones que ha venido presentando Ecologistas en Acción a lo largo del proceso de tramitación del PGO de Ubrique, se ha insistido en que esta zona debía clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección. En un texto remitido a los medios añaden que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han mantenido esta zona, protegida por legislación autonómica, estatal y comunitaria, como suelo urbano en el nuevo PGO, previsto en un principio para suelo hotelero, pero que se modificó para construir este polígono industrial. Estas modificaciones de las normas urbanísticas de Ubrique se han realizado, según Ecologistas en Acción, sin someterse a la preceptiva evaluación ambiental estratégica, causa por la que han sido anulados numerosos planes urbanísticos por los tribunales. Ecologistas en Acción apunta que han advertido en numerosas ocasiones a los responsables del Ayuntamiento de Ubrique y de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que el Tribunal Constitucional ha dictaminado en sentencia de 13 de noviembre de 2019 que todos los espacios incluidos en la Red Natura 2000 deben quedar preservados de su transformación urbanística y deben ser clasificados como suelo no urbanizable de especial protección por sus valores naturales en aplicación de la legislación española y comunitaria. Previamente, dice Ecologistas en Acción, se había pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 29 del 1 del 2014, determinando que la inclusión de unos terrenos en la Red Natura 2000 comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de protección y determina que sea preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección. Es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.